encontrado un lugar donde todas las pelis son de Disney. Hay pista para bailar y en la entrada pone prohibido aburrirse. Si quieres escapar, coge la furgo de colores, del mismo color que acabas de pintar, a los ojos que te miren. ¡Chocolate! Puedes encontrarte un francés, a un hombre con nombre de rey, a alguien al que no le gusten tus zapatillas y a otra que te dirá siempre todo está bien. Cuando me invitaron no lo dudé, demasiado claro, soy feliz en el chalet. En el chalet, en el chalet, soy feliz en el chalet. Fran, Nuria, Yone, Begoña, Leisuri, Juan, Tania, Paola, Susana, momentos que vienen y van. Fran, Itxaso, Jone, Begoña, Leisuri, Juan, Tania, Paola, Susana, momentos que vienen y van. En el chalet,